Esto es... La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Hermanos, bienvenidos a la quinta emisión de La Calabazota. Ay, cabrones, bienvenidos a la emisión de Halloween de La Calabazota. No mames, güey, es un chingo de Halloween. En el calendario oficial de La Calabazota, hoy es Halloween, cabrón. Si usted lo dice, señor X, está muy bien dicho. A huevo, cabrón. Bienvenidos, cabrones, esta es la emisión de Halloween. Un saludo a Pachón para todos. Un saludo a Pachón. Señor Y. ¿Cómo está, señor X? Mucho gusto otra vez emitir aquí la quinta emisión de La Calabazota. Emisión terrorífica. Salud, cabrón. Salud, salud con los restos de la Cheves que ya nos saludo acabamos. Saludo a todos, señores. Un saludo, por cierto, a los del Oxxo de la esquina, porque te dan 8 Cheves y pagas nada más 6, cabrón. Sí, un saludo a la chica de la del Oxxo que llegamos, compramos 6 cervezas y nos dijo, llévense 2, se las regalo. Y dijimos, bienvenidas, muchas gracias. Bienvenidas, pero a huevo. Pero es nomás en el de la esquina, Nada más en eso. Nada más en el de la esquina de aquí, cabrones. Si quieren, tienen que venir para acá, güey. Luego les pasamos las direcciones. Ah, sí que sí, güey. A huevo, cabrón. En esta emisión, hermanos, queremos contarles la historia de lo que pasó en un pueblo frío, lejano y sin nombre. Así es, así se llamaba el pueblo, cabrones. Sí, frío, lejano y sin nombre. Sí. Así como el pueblo de muy, muy lejano, este pueblo es el frío, lejano y sin nombre. Sí, cabrón. Sin nombre. Ahí vivían los Jonas Brothers. Los hermanos Jonas. Ah, pendejo, los hermanos Jonas. Sí, que sí. Sí, Rossum. And Jonas. Rossum and Jonas, man. Esos cabrones vivían ahí. Y les pasa una historia muy chingona con una gallina de alfenique. Que se los quiere chingar a todos, cabrones. ¿Usted, señor X, cuando era niño, su mamá nunca le dijo que los alfeniques eran hechos de mocos? Cabrón, no. A mí se me dijeron, nunca me los comía. No mames, güey. No, a mí, cuando ya llevaba un chingo de alfeniques que quería subir a traga y traga alfeniques, sí me decían que me iban a salir pinches lombrizotas, así pulpos, güey, como los de los Simpsons en el pinche estómago, pero que eran hechos de mocos, nunca me dijeron. Pero sí parecen mocos, güey. Yo por eso nunca me los comí. Que no mames los de. Hermano, ustedes coman, no hay problema, coman alfeniques, no hay ninguna bronca. Si son de mocos, a la chingada, güey, no hay pedo, pues ya qué chingado, güey. Mientras no sepan con sal, es que no son de mocos. Si saben dulcecitos, es que no son mocos, güey. Es azúcar. Es azúcar. Azúcar glass, güey. Con limón. A huevo, cabrones. Entonces, cabrones, en esta emisión vamos a hablar de las tradiciones mexicanas, como son los alfeñiques. Por ejemplo, la gallina gigante que se anda chingando a todos los pinches monstruos gringos, gabachos. O también podría ser el puerquito. Pudo haber sido un puerquito, güey. Eso es una leyenda, güey. O la calaverita que uno jala con la mano y sale de su ataúd. Eso está muy chingona, güey. También muy está buena. Muy chingona. Pero muy ya buena. Venden hasta pinches calaveritas de Jack y toda esa mamada, güey. Jack es gabacho también, güey. Está chingón el güey, pero es gabacho. Oiga, señor X, también de tema, quiero que hablemos un poco acerca de las radiotransmisoras que no nos quieren apoyar. ¿Qué les podemos decir? Que chinguen a su madre, güey. Chinguen a su madre, no vamos a cambiar nuestro contenido. Que chinguen a su madre, güey, no vamos a cambiar nuestro contenido porque nos pasen en sus pinches transmisoras, los culeros. No nos interesa ocupar un espacio donde nosotros nos sentamos vacíos. Nosotros somos... Somos almas libres nosotros, cabrones. Igual que ustedes, esto es libre expresión. Y no porque esos cabrones nos quieran censurar como condición para transmitir nuestro programa, lo vamos a hacer. No les vamos a dar gusto a esos pendejos. No, hermano, nosotros siempre vamos a hacer lo que ustedes quieran. Por eso estamos para ustedes. Estamos en... ¡La Calabazota! gobierno federal tiene un margen de maniobra importante para hacerle frente al problema y evitar que la crisis internacional paralice nuestra economía y provoque despidos masivos. Hola amigos, bienvenidos a este horrible espacio. Bienvenidos espíritus todos, bienvenidos demonios chocarreros y bienvenidos también ustedes, ilusos estúpidos que no creen, porque ellos están aquí acechándonos, están por todas partes, están aquí y quieren nuestras almas. Hola. Y me dejaste todos los trastes sucios en la mesa. Pero vas a ver ahora que regreses, hijo de tu chingada madre. ¿Quieres cuchi-cuchi? Pues te voy a dar pura madre, cabrón. ¡Pinche Juan Ramón! ¡Pero qué horror! ¡Pero qué horrible demonio se acaba de presentar! ¡Pobre alma en pena! ¿Demonio? ¡Demonio tu madre, idiota! Vas a ver ahora que llegues a la casa. ¿Cómo te voy a poner, pendejo? Pero este demonio sí que es persistente. Chacho, filtra las pinches llamadas, producción, hijos de la chingada. Pero qué aterrador. Pero es real, qué aterrador puede llegar a ser un demonio atacante. Hola, José Ramón. Mi nombre es Raymond Angel. Conde Raymond Angel. Sí. De tu ayuda, porque... Pero dinos qué es lo que te sucede. ¿Qué clase de demonio infernal te ha atacado? Perdóname, Daniela. Te amo. Perdóname, yo te juro que no fue lo que parecía. Te juro que no. Ella me besó a mí, Daniela. Dani, mi amor, perdóname, por favor. Yo te amo solamente a ti. Perdón, Dani, mira. Mira. Nuestra canción, Dani. Pero chingada madre, producción. Producción, Chacho. Chacho, filtraos las llamadas, hijo de tu puta madre. Pero la puta que te parió en mil pedazos y en mil gajos. Chacho, que filtraos las llamadas. Perdóname, Daniela. Amigo. Te amo. Amigo, creo que este no es el espacio que vos buscáis. ¿O acaso es algún demonio el que te acecha? Solo es este demonio que me invade y que no me deja ser feliz sin ella. Dani, te amo, Dani. Perdóname, por favor, Dani. Oh, pero jolín, es que está incontrolable este hombre. Amigo, amigo, tenemos que cortar. ¡No! Dani, perdóname, Dani, te amo. Pero es que hay algo en que te podamos ayudar. Sí, por favor. ¿Será posible que puedan poner la canción de My Heart Will Go On con Grupo Mandingo, Los Hermanos de Bronco, por favor? ¡Ah, pinche Chacho, que te voy a colgar por las bolas desde el poste más alto que encuentre, cabrón! ¡Que te estoy diciendo que filtraos las llamadas, jolines! Hola, Bob. Te preguntarás qué haces aquí. Observa detenidamente alrededor. Vamos a jugar un juego y probar tu habilidad de supervivencia. Ese artefacto alrededor de tu cintura está conectado por medio de una soga a ese generador frente a ti. Lo que tienes que hacer es soportar sin moverte hasta que el reloj de arena se detenga. Si te mueves, tirarás de la cuerda y se activará el artefacto que tienes en la cintura. Y el estéreo detrás de ti comenzará a tocar el nuevo disco de Don Omar. Y tendrás que bailar. Quédate quieto, Bob. Si lo logras, te retirarás de aquí con vida y con tan solo unos rasguños. Si no lo logras, el artefacto alrededor de tu cintura comenzará a girar. Y bailarás, y bailarás, y bailarás al ritmo de Don Omar, hasta que te estalle el culo de tanto perrear. Quédate quieto, Bob. Que comience. comience el juego. Este demonio ha sido realmente desgarrador. Debe ser el demonio de Tasmania, de Cupido, que posee las almas en pena y las hace enamorarse perdidamente. Esto es tal como la historia de la mujer de la panocha triste. Cuenta la historia que hace muchos, muchos años, en un pueblo normal como cualquier otro, vivía una mujer hermosa. Una mujer hipnotizante que atrapaba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pero, ¿qué es lo que os sucede? ¿Estáis ahí? ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Pero qué es lo que os sucede? ¡Contadme! ¡Contadme! ¡Anda! ¿Pero ayudar a quién? ¡Tienes que venir! ¡Pronto, ven! Pero, ¿a dónde tengo que ir? ¡A tu madre! ¡Pero la concha es su madre, pinches escuincles! ¡Chacho, que te he dicho que filtréis las llamadas, joder! ¡Corte, corte! ¡Manda a corte, manda a corte, manda a corte! ¡Que me carga la jodida! Personas han visto en internet el último videoclip de Britney Spears. La promesa de un desnudo de la cantante... ¿Ya escuchaste esta canción? ¡Tiene mensajes subliminales! ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Obedece. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Una noche fría, en un pueblo lejano y sin nombre, en donde se rinde tributo a los fieles difuntos y a las criaturas más repugnantes imaginables, Walloway también es motivo de celebración. En este pueblo frío, lejano y sin nombre, vivían los hermanos Jonás, primos de Pichojo. Una familia de artesanos del pan. Amorcito corazón, yo tengo tentación. ¿Qué onda, hermano? ¿Listo para la fiesta, man? No mames, ¿tú de ven ese disfraz, man? Mira, yo ya estoy vestido del monstruo de Mablavisco de Cazafantasmas. ¿Y tú de qué te vas a vestir, güey? Yo me voy a disfrazar de Juanito, el delegado de Iztapalapa por el Partido del Trabajo. Buenas noches, señora. ¿Qué necesita? Dulce o truco. ¿Truco, señora? Porque ya nos vamos a la fiesta de Walloway. Aparte, nosotros somos panaderos. Tengo una concha de muertos. Está bien, Jonas. Muchas gracias. En agradecimiento, yo también te quiero regalar algo. Una gallinita de alfeñique. ¡Muchos thank you, señora! ¡Qué buen disfraz de bruja! Muchas gracias por la concha, hijo. Y una advertencia. No la dejes cerca del pan de muerto, porque se los come y crece. ¡Ay, no mami! Advertido estás. ¡Sabes pues, doña! ¿Lista para la party, man? Ya estoy terminando de sacar la última tanda de los 1500 panes de muerto para la verbena de mañana, vato. Listo. Sobres pues, man. Arréglate en chinga. Ponte tu bandita de Juanito, man. Listo. Vámonos, vato. Ah, ya me llevaba esa pinche gallinita, man. Ponla en la cocina donde caiga. Los Jonas Brothers. Perdón. Los hermanos Jonás. disfrutaban de una fiesta de tradición norteamericana en México. Mientras tanto, en la cocina de los hermanos Jonás. ¡Hola, hola! ¡Soy el payaso rojo sin pantalones! ¡Y te vas a reír conmigo! ¡Te vas a divertir! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! Todos a bailar el baile del pimpollo. Mira, man, qué chida fiesta de Mexican Wallo, güey. Mira, Rosom, ahí anda el Jason y el Freddy Mercury, loco. El Lobo Man, dude. Chucky. Mira, Shaggy y Scooby-Doo también, man. Mexican Wallo, güey, yeah. Ah, no mames, pinche gallinote de alfeñique viene pa' acá, güey. ¡Órale, cabrón! No mames, pendejo, la dejaste junto a los pinches panes de muerto, right? Pinche bruja dijo la verdad. Se ha de haber tragado todos los pinches panes ese. No mames, se tragó todos los pinches panes. ¿Ahora el pedido de mañana? ¡Que chingue a su madre el pinche pedido! ¡Vámonos, cabrón! ¡Córrele, pinche Jonás! La gente, asombrada en ese pueblo frío, lejano y sin nombre, huía despavorida de la gallina gigante de alfeñique que quería acabar con las tradiciones gabachas. ¡Hola! ¡Soy Chucky! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ah, no mames! ¡Mató a Chucky, güey! ¡Córrele, mamá! ¡Vámonos a la chingada, sí! ¡No mames! ¡Fucking Jason se va a putear a la gallina, güey! ¡Ah, no, mamá! ¡Hizo mierda Jason, güey! ¡Mira, güey! ¡El pinche vampiro se puso macho man! ¡Mira cómo brillo con la luz de la luz! Pues no, que muy macho, pinche vampiro puyeye. ¿Qué, güey? ¿Y qué pasó con el Shaggy y el Scooby-Doo, man? ¡No, hombre! Esos güeyes son bien pinches coyones, ya corrieron los putos. ¡Pues hay que seguirlos, ese! ¡Córrele, ese, corre! Aquí mero, aquí mero, güey. ¡No mames! ¿Quiénes quedamos, güey? Pues nomás nosotros, el pinche Freddy, Michael Jackson y el Hombre Lobo, güey, nomás. ¡No mames, se chingó al lobo! ¡Córrele, cabrón! ¡Aguanta, aguanta! ¡Mira el pinche Freddy se puso valiente, loco! I want to break free. ¡Corra, matos, córranle! ¡Huyan, hijo de la chingada! ¡Vámonos, cabrón! ¡Michael, no, man! ¡Wait! ¡Come here, no! ¡No vayas para allá, se regresa con nosotros, loco! ¡Huye, vamos con el Scooby y el Shaggy! ¡Ay, no mames! ¡Lo está retando un pinche concurso de baile, vato! ¡Oh, la rifa! Y otra vez, una zapatilla, presentando el tamalero, para toda la costa de oro. Mi simpático, vende dulcita mal y se entona nuestra canción. ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es, güey? Vámonos, ya nada más quedamos tú y yo, Jom. Pues pinche, vámonos, güey. Vamos a partirle su madre, cabrón. Juanito y el malvavisco de los cazafantasmas contra la pinche gallina asesina, cabrón. ¿Qué onda, pinche gallinota? ¿A poco muy brava, fucking chica? Ah, no mames, pinche gallinota. Ahora sí te la bañaste, cabrón. ¿A dónde vas, pinche gallinota? Ven pa' acá, hija de la chingada. Te falto yo, güey. Ven pa' acá, cabrona. Te voy a tragar enterita, hija de la chingada. Desde entonces, no se sabe nada del pueblo frío, lejano y sin nombre, ni de los hermanos Jonás. Y cuenta la leyenda que la gallina volverá a cada Walloway y pisará las tradiciones gabachas. Bienvenidos de vuelta, amigos, a este horrible lugar. Les contaba la historia horrible de la mujer de la panocha triste. Cuenta la historia que en un pueblo muy lejano vivía una mujer hermosa. Una mujer hipnotizante de cabellos rizados y mirada tan penetrante que atrapaba a sus víctimas en un profundo encanto que los atraía hacia ella y se los tragaba vivos. Por la panocha. Adelante, cuéntanos twist. ¿Pero cómo serás hablador, hermano? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me hablas así a mí? No, hombre, hermano. Nada de eso es cierto, mano. Dices puras mamadas, mano. Pero... Mira, mano. La pinche vieja esa de la que hablas, la de... ¿Cómo se llama? La de la panocha triste. Más bien era la de la concha alegre, mano. Porque andaba con todos los del rancho, mano. Y ni estaba tan guapa, ni los encantaba, ni nada, mano. Lo que pasa es que, pues, tenía lo suyo la condenada, mano. Pero no que la panocha triste, que la mamada, y que se los comía por la concha, y que... No, hombre, mano, puras mamadas, mano. Más bien se la comían a ella, mano. La vieja esta. Chacho, joder, pero la concha de tu puta madre que te parió, pero que entréis las llamadas, producción. ¡Producción! ¡Producción, que me corten este cabrón, producción! Muy bien, Bob. Has superado la primera prueba. Ahora te enfrentarás a algo mucho peor. Tendrás que soportar las películas completas de High School Musical sin desesperar. Si te mueves, activarás el estéreo y la máquina que rodea tu cintura comenzará a girar y girar. Y bailarás, y bailarás, y bailarás el último sencillo de Don Omar hasta que te estalle el culo de tanto berrear. Buena suerte, Bob. Por estos días es el cantante Daddy Yankee, ya que esta semana debutó su película Talento de Barrio en el Festival de Cine Latino. ¡Ah! ¡Ah! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Los Jonas Brothers. Perdón. Los hermanos Jonas. Ah, no. Los hermanos Jonas, güey. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar conmigo? No me gustó. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar conmigo? A ver, tú mejor, güey. Ay, me salgo de pendejo. Chucky. Con este, güey. Hola, soy Chucky. No. Así. ¿Quieres jugar conmigo? No, no, no, no, así. Chucky, no, güey. Ya, pinche gallinota, güey. Pinche gallinota, güey. Un pollote feliz. Muy sabroso. Papá. Muy sabroso. Ya. Papá. ¿Por qué no metimos esa mamada, güey? No mames, güey. El pinche pollo feliz asesino, güey. ¡Ay, muy sabroso! ¡Ay, Adolfo! Me duele el cuello, Adolfo. Me lo torcí el cuello. ¡Que chingue a su madre el pinche pedido! ¡Vámonos, cabrón! ¡Córrele, pinche Jonás! ¡Háblele! ¡Ay, Adolfo! ¿Qué ando diciendo? A ver, voy yo, güey. ¡No mames! ¡Fucking Jackson se va a putear a la gallina, güey! No, gallinan. Eso que te voy, no mames, güey. Eso me va solo. No mamar, hizo el señor X. Chingado, déjame hablar, güey. No mamar, señor X, mis respetos. Salud, dice loco. Desde. Hijo de la verga, güey. Ya, güey. La vieja esa de la panocha triste, más bien era de la concha alegre, mano, porque andaba con todos de los del rancho, mano. La vieja esa, la de, ¿cómo se llama? La de la panocha alegre. Triste, pendejo, la panocha triste, güey. La pinche vaca. Pinche burro, güey. No. ¿Qué es esto? Espérate, que estoy asustado, cabrón. No, vamos, tengo una hora aguantando. No, High School Musical, no. No, High School Music, no. No lo puedo decir mejor, preparatoria musical. Ay, no, reggaetón, no. Es que ya me está... acá en el asterisco, güey. Acá en el fundillo, güey. Ya te está explotando el asterisco. A huevo, güey. Ah, no, güey. Pinches perros, güey. No dejes de ladrar, güey. No más. Siguen ladrando, güey. No, pero... Señores, perdón por esta emisión sin ningún presupuesto. Bueno, ningún más tiene presupuesto, hasta menos. Es que los perros no se callen. Esto fue La Calabazota.